aguantarme más. Quizá ya no era tan buena, que ya no quiso aguantar. Quizá ya no era tan buena, que ya no quiso aguantar. Ay, no sé, ¿qué voy a hacer, compadre, sin mi mujer? Ay, no sé, ¿qué voy a hacer, compadre, sin mi mujer? Ahora quién me hace la cena, ahora quién me va a planchar, ahora quién lava los platos y quién hace lo demás, ahora quién lava los platos y quién hace lo demás. Ay, no sé, ¿qué voy a hacer, compadre, sin mi mujer? Ay, no sé, ¿qué voy a hacer, compadre, sin mi mujer? Extrañar esos ronquidos, mal genio, ¿dónde está? Extrañaré sus ronquidos, su mal genio, ¿dónde está? Extrañaré sus regaños, sus golpes y algo más. Extrañaré sus regaños, sus golpes y algo más.